Terror y Nada Más presenta Esta es su noche, y la de usted, y usted, y también usted, la noche de cuantos desean vivir intrépida, osada, audazmente, las más extraordinarias, las más fantásticas historias, las más sorprendentes, las de historias. Esta noche, El Velador. El invierno es brutal. Un hombre a quien los despiadados fríos montañosos amoratan su cuerpo lacerado por crueles vientos está perdido en un bosque sumido en una inquietante oscuridad. Acaba de descubrir entre los árboles los largos jirones de sus cortezas los hacen asemejarse a espectros que dicen levitan, errantes entre ellas, una cabaña. Hay luz en su interior. ¿Está de suerte? No sé, porque en esta cabaña puede que ocurra algo espantoso. En la cabaña, un hombre acaba de cargar su escopeta. Sabas, que así se llama, sentado en una silla baja cuyas patas se estremecen hasta con el más mínimo movimiento de su bestial cuerpo, apunta a esa pantera negra que es Dula, la muchacha que tiene como obligación el servirle en cuanto se le antoje. Tú, Dula. ¿Qué, Sabas? Sí. Si quisiera ahora, podría... ¿Matarme? Sí, matarte. Saltarte la tapa de los sesos. De un solo disparo. Sí, claro. Puedes matarme, pero... ¿Pero qué? No lo harás. Y bien sabes por qué. No me asustas, Sabas. Y sus ojos de color de la hierba humedecida se enfrentan a los de él, tan negros como la noche. Maldita seas, Ula. Maldita seas. Sabas, recreándose en el cuerpo de la muchacha, el que las llamas del fogón ante el cual está, le siluetean tentadoras sus esbeltas piernas, cubiertas por una transparente tela, saca una moneda de oro de uno de sus bolsillos de la camisa y sujetándola ostensiblemente con el pulgar y el índice de su mano derecha, se la muestra. ¿La quieres? ¿Quieres esta moneda, Dula? Es de oro. Dula mira avariciosa la moneda. Lo sé. Y tengo más. Muchas. Lo sé. Muchas, Dula. ¿La quieres? Oh. Maldita sea tu asquerosa lengua. Malditos sean tus sucios dientes. Contesta. Dámela. Te la dé. Pero Dula, es una moneda de oro. De oro. Y tú me pides que te la dé. Sí. Sí. Desnúdate. ¿Sabes qué? Si quieres poseer la moneda, tendrás que satisfacerme. La quiero. Y también las otras monedas. Pero no acaba de descubrir el lugar donde Sabas, el hombre al que finge amar y desear, guarda las monedas. ¡Pronto, Dula! ¡Qué impaciencia la tuya! ¡Hazlo ya! ¡Te juro que...! La muchacha aparta el largo cabello de su espesa negrura que le cae sobre los pechos hasta la cintura. ¡Sigue! Pero cuando Dula se dispone a desabrocharse uno de los botones de la blusa, unos golpes en la puerta de la cabaña interrumpen su seductora acción. Maldito sea quien sea, en una noche como esta, en la que se supone que los lobos no son lo más peligroso que puede estar ahí fuera. Ganas me entendé. ¿Quién diablos eres? Pregunta el desconocido que ha llegado en compañía de los vientos más desbocados, encañonándole con la escopeta. ¡Extranjero! Le responde el hombre que mira con avidez el fuego. ¿Te llamas? Hugo. ¿De dónde eres? ¿Y a dónde vas? Soy de Oros. ¿Oros? En la costa. Y me dirijo a Taglia, que ahora, habiéndome perdido, no sé si está cerca o lejos. Lejos. Te ruego que por esta noche me des cobijo. Sabas, agarrándole el gorro, cuya visera le oculta el rostro, se lo quita bruscamente. Tras escudriñarle, le dice: ¿Quieres cobijo? Sí. ¿Y pagarás? Lo que sea. La muchacha, al dejar caer el desconocido su capa de pieles, admira su fortaleza. Siéntate. Hugo, lamiéndole las manos las llamas del fogón, repara en la muchacha. Se siente atraído por la belleza salvaje de Dula. ¿Quién es? Esta hembra es mía. ¿Comprendes, extranjero? Sí. Comprendo. Aquí tenéis. Es fuerte. ¿Cuál es tu oficio? Mensajero. ¿Mensajero, dices? Uno de los mejores. Mensajero. No me agrada el ser algo así. ¿Y qué eres tú? Soy el velador. ¿El velador? El velador. ¿Y qué es lo que velas? ¿Qué es lo que velo? Sí. Por Satanás. Solo un forastero puede hacer una pregunta tan estúpida, ¿verdad, Dula? Dula, riendo divertida, corta una generosa ración de queso y se la ofrece al recién llegado. Pero aún no sé lo que velas. Velo por la seguridad del pueblo de Tanis, el que está cerca de aquí, a la orilla del bosque. ¿Y por qué este pueblo? Pregunta. ¿Para qué lo necesita? ¿Por qué? Porque están aterrados. Aterrados. Pero yo no. Sabas, no lo está, no. Los del pueblo nunca salen de noche. Se refugian en sus casas. ¿Qué temen? Temen el regreso del tirano. ¿Qué tirano? El que juró retornar de lo profundo de la tierra para vengarse del pueblo que le dio muerte. ¿Un muerto? ¿Un muerto, dices, tiene aterrado a un pueblo? No te burles. Borra esa maldita sonrisa de tu boca. Perdona, pero... De estar al tanto, huirías de este lugar. ¿Huir yo? Un mensajero ante todo es valiente. Bien que habrás corrido los lobos. Cierto. Pero un muerto no me asusta. ¿Y si el muerto deja de estar muerto? Hugo se muerde los labios. Pues... no sé. Nunca me topé con un tipo así. Sabas, a quien complace que el extranjero dude, sonríe enigmático. ¿Sabes dónde está enterrado? No. Qué poca imaginación la tuya, mensajero. ¿Aquí? Sabas, como respuesta, le indica una puerta. Dula aclara. Tras esa puerta está su tumba. Pues quiero verle. ¡Quieto! Pero... ¡vuelva a sentarte! Hugo obedece. ¿Quién era o quién es? El dueño del pueblo. Y como tal, un tirano. De nombre Nabor. Ya. Una sola ley. La suya. La ley del terror. Quienes le servían eran capaces de las más abominables tropelías. Torturaban. Violaban, asesinaban, robaban. A él le satisfacía que lo hicieran. Hasta que el pueblo... se rebeló. Justo. El pueblo ya nada tenía que perder. Y sí mucho podía ganar en caso de liberarse. Primero acabaron con sus seguidores. Y a Nabor, en una noche, todos le clavaron sus cuchillos en su cuerpo. Pero él... antes de morir, juró volver en una noche para vengarse. Y tú eres el encargado de que jamás logre su propósito. Porque soy el único que se atreve a ser el velador. Y porque te pagan, supongo. Más de lo que te puedas imaginar, más. Responde Sabas, recelando de que el mensajero pretenda rebajar grandeza a su misión. Hugo mira a su alrededor. Pero no cabe duda de que aunque seas un hombre de fortuna... vives como un miserable. El velador acaricia los cañones de su escopeta. Te prevengo por si ha pasado por tu mente que es inútil el intentar robarte. ¿Robarte? Por favor, yo no soy un ladrón. ¿Pero cuándo piensas disfrutar de tu fortuna? Es cosa mía. ¿Y de esta muchacha? ¿De Dula? Ella, oyéndole reír tan sórdidamente, le mira con odio. Anda, trae leña, que el fuego se apaga. Maldita sea. Voy por ella. Que no La muchacha, en cuanto él se va, se arroja a los pies de Hugo. Tienes que ayudarme. ¿Ayudarte yo? Sí. ¿A qué? Quiero irme de aquí. Y abrazándole por la cintura, deja que adivine al apretar su cuerpo con el suyo cuánto podría disfrutar con ella. Llévame lejos. Hugo desea besarla. Tengo un plan. Pero él... Sabas. En cuanto entre, le daré una pócima. Él cree que aumenta fabulosamente su hombría, cuando realmente lo que hace es dejarle profundamente dormido. Despertará seguro de que se acostó conmigo, cosa que nunca ha hecho, salvo en sus asquerosos sueños. ¡Qué faena! A ti. A ti, Hugo. A ti no te lo haría. Dula. Dula. Al pretender besar al mensajero, sabe que este está en su poder y frena con una mano sus ávidos labios. Tiene muchas monedas de oro. ¿Dónde las guarda? No lo sé. Pero tú... Tú seguro que las encuentras. Aquella confianza enorgullece a Hugo. Sabré hacerte dichoso. No lo dudo. Y cuando sepas dónde están las monedas... ¿Qué, Dula? ¿Qué? Por cuanto me ha hecho pasar. ¿Qué? Mátale. ¿Qué dices? Pero al llegar el velador, la muchacha corre a abrazarle, fingiendo desearle. Dame la pócima. Le hace un guiño confabulador. Dula se apresta a preparársela. ¿Y tú, mensajero? ¿Sí? Dormirás tras esa cortina. Le indica Sabas con brusca aridez. Y es que al ofrecérsele la muchacha nuevamente, le irritó la presencia del forastero. Hugo, cogiendo su capa, se tiende sobre un montón de paja sucia que hay tras la deshilachada cortina de tela, tan gastada que le permite ver perfectamente a través de ella. Anda, Sabas. Bebé. Descuida. Ah, sí. No dejes ni una gota. Así. Muy bien. Y ahora... túmbate. Y en cuanto Sabas, tras tomar la pócima, se tumba en el camastro, el mensajero sonríe burlón. De no mentirle la muchacha que se ha desabrochado la blusa, el velador no tardará en dormirse. Y así es, Sabas, sonriendo estúpidamente, acaba roncando con el rostro hundido en los pechos de Dula, seguramente soñando que está disfrutando de ella. La muchacha con asco se aparta de él. Maldito. Le odio. Exclama apretando los dientes al arrodillarse a la vera del mensajero. No le pasa inadvertido que él la desea. Hugo, sentándose, la trae hacia sí. En cuanto encuentres las monedas... Sí. Seré tuya. Le dice acariciándole con cuidado los cabellos. Sé dónde las guarda. ¿Lo sabes? Sí. Y ahora... dime tu plan. Yo quiero marchar. Y Dula, convencida de que el mensajero sabe realmente dónde están escondidas las monedas de oro, le cuenta su plan. pero lo de matarle duda. Segura de que Hugo lo hará, si ella se le entrega apasionadamente, le mordisquea sensualmente los labios. No sé. El mensajero, ávido de placer, pasa a la acción. Pero lo que Hugo no sabe es que aunque ella disfrutase con el puesto que le agrada, como a Sabas, también finge amarle. Su amante llegará con la amanecida, que es cuando Sabas sale de cacería, acabada su misión de velar por la seguridad del pueblo hasta la noche siguiente, ausentándose por horas. Ella siempre así a la amanecida, para poder ofrecerse en secreto a quien tanto ama, capaz hasta de cortarse las venas por él. ¿Qué? ¿Complacido? Sí. ¿Y tú? La respuesta es un ardiente beso. Iré contigo a donde quieras. Dula. Dula. A Hugo, atándose el cinto, le agrada que ella esté dispuesta a acompañarle. Pero ya le había ocurrido otras muchas veces, cuando se hubiera aburrido de ella, la abandonaría. Dula, al dejar de roncar el velador, se sobresalta. Oh, se despierta. Hugo se encoge de hombros. Las monedas. Te diré lo que hay que hacer. Y le cuenta su plan, que enardece a la muchacha. Dula, antes de volver junto a Sabas, hace lo que Hugo le indicó. El velador, cuando realmente despierta, se encuentra en brazos de la muchacha. Sonríe satisfecho, y ella también. Pero el rostro de Sabas se ensombrece al ver al mensajero cerca de la puerta tras la cual está la tumba del tirano. ¡Quieto! Y de un salto coge la escopeta. A causa del ruido que hacía retozando, no logré conciliar el sueño. ¿Qué ibas a hacer? Abrir esa puerta. ¿Para qué? Algo ronda mi cabeza. No deberías, mensajero. Es como tentar al diablo, que lejos esté. ¿Qué importa? Es arriesgado. Mucho. Sobre todo esta noche. Los mensajeros, amigo, no nos asustamos fácilmente. Salvo cuando hay lobos. Sí. Puede que sea nuestra única debilidad. Hay gotas de sudor en la frente de Sabas. Esta noche, hace justo 10 años que lo mataron. ¿Y qué? Puede que él... Estamos nosotros. Sabas aprieta los dientes. Le odia. Dula, mirándole de manera despreciativa, debe pensar que es un cobarde. Soy el velador. Maldito mensajero. Lo sé. Te prohíbo, por el pueblo, que abras esta puerta. Y le pone un amenazador puño en el rostro. Si no me dejas, diré en Tanis que no mereces este puesto. Sabas, ¿acaso tienes miedo? ¿Miedo yo? Tal parece. De acuerdo. No puedes seguir negándose por Dula. Hugo... Cuando él baja el puño, lentamente abre la puerta. Aunque sale un olor apestoso, no lo es tanto como cabía suponer. ¡Oh! ¡La tumba! Allí está, tras la puerta. La tumba en la que se encontrarán los restos del temido Nabor. Hugo se dispone a entrar seguido por expectantes miradas en aquel maldito recinto, pero Sabas, cogiéndole bruscamente por el brazo, se lo impide. No des ni un paso más. ¿Por qué no? Él está ahí. Hugo mira la tumba. Él. ¿De qué te ríes? Abramos la tumba. Estás loco. También duda ante la proposición de Hugo, piensa si el mensajero no habrá perdido la cabeza. Saldrá, estoy seguro. Deja de apuntarme, Sabas. Le pide con una gran frialdad. Asombra a Dula al apartar de su estómago los cañones de la escopeta con la que Sabas le amenaza. Soy un amigo. ¡Apártate! ¿Tienes miedo, velador? ¿Que yo? No eres digno de tu cargo. ¡Nadie me ha llamado cobarde! Porque nadie se acerca a esta cabaña. ¿Les asusta? Sí. Temen. Temen demasiado. Por eso te dejan el dinero en un árbol alejado de este lugar. Me lo ha dicho Dula. ¿Qué es el trato? Me estoy preguntando, ¿a qué tienes miedo en estos momentos? ¡A Nabor! Hugo, haciendo un gesto con la cabeza, no se muestra de acuerdo. No, a él no le temes. Temes que abra la tumba. Porque si lo hago, descubriré tu sucio juego. Sabas, aunque no tarda mucho en salir del aturdimiento que le han producido las palabras de Hugo, no reacciona a tiempo. Hugo, rápido, sin tener que hacer un gran esfuerzo, corre la losa de la tumba. En su interior, donde deberían hallarse los restos de Nabor, unas bolsas. ¡Ah! Aquí guardas tu tesoro. ¡Maldito! Dula, que se aproxima a la tumba, mira ávida a las bolsas. ¡Oh! ¡Qué bribón! Sabas, desorbitado, les encañona. ¡Es mío! Grita avaricioso. El mensajero no puede amedrantarse ante la posibilidad de que Sabas le meta una bala en el corazón. Nabor se vengó haciendo temer a los del pueblo que regresaría de entre los muertos. Pero tal cosa no es posible. ¡Basta! Sabas aprieta ligeramente el gatillo. Dula les mira expectante. ¿Acaso hay una mayor venganza que la de tener siempre a un pueblo dominado por el terror? La muchacha comprende. Si supieran los del pueblo. ¡Cállate! Sabas la hace retroceder clavando en el estómago los cañones de la escopeta. Si lo supieran, se te acabaría el negocio. Nunca lo sabrán. No es fácil engañar a un mensajero. Pero tú no eres del pueblo. Ellos deben saber la verdad. ¿Me matarán? Puede. ¿Y piensas que voy a dejarte ir? Sí. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, aún sería peor para ti. Hugo le da la espalda. Se encamina hacia la puerta de la cabaña. ¡Maldito! Hugo, tras aletearse espasmódicamente su cuerpo, cae desplomado. ¡Le has matado! ¡Él me obligó! ¡Mira! ¡Aún vive! Hugo clava sus ensangrentados ojos en el velador, quien siente un escalofrío de horror por todo su cuerpo. ¡Has cometido un grave error! ¡Nunca te dejaré en paz! ¡Nunca! Sabas, presa del pánico, vuelve a apuntarle. Ahora... tendrás que velar. Porque pienso regresar por ti. De los infiernos. Sabas dispara. Los ojos de Hugo quedan en blanco. ¡Oh! ¡Ha muerto! El velador, acercándose hasta el mensajero, le da una brutal patada en el costado. Él tampoco puede regresar de entre los muertos. Pero le tiemblan las manos. Hay un silencio que adula, le parece eterno, hasta que... Ahora habrá un cadáver en la tumba. Sabas, ¿qué quieres decir? El mensajero ocupará el puesto de Nabor. ¿Qué fue del tirano? Solo era polvo. Sabas, decidido, saca las bolsas de la tumba. Por el esfuerzo que hace, deben pesar mucho. ¡Ayúdame! Le ordena Dula cuando vacía la tumba y coge a Hugo. No, por favor. ¡Estúpida! Sabas arrastra a Hugo hasta la tumba y cuando lo arroja dentro, corre rápido la losa. Dula acaricia las bolsas. Él se arrodilla junto a ella. Cientos y cientos. Cientos y cientos, Sabas. ¡Cuántas monedas de oro! Quiero verlas. Déjame abrir esa bolsa. ¡Quieta! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Me haces daño! Son mías. ¿Y yo? ¡Confórmate con verlas! Sabas abre una de las bolsas. ¡Oro! Dula desea meter sus manos en la bolsa. Y habrá mucho más. Te pudrirás aquí, Sabas. Te pudrirás aquí. Dula se atreve a rozar las monedas con sus dedos. Pero me pudriré rodeado de oro. Ella, al contacto con las monedas, siente la misma sensación que cuando es acariciada por su amante. Arde su cuerpo. Y yo, Sabas, también me pudriré aquí. No. No. Y le pone una moneda en la boca. Dula besa la moneda. Cierra los ojos de placer. Murmura extasiada, desgarrándose la ropa. Coge un puñado de monedas. Se las pasa ansiosa por el cuerpo. Ella nunca se irá. Pero al abrir los ojos... ¿Qué? La tumba. Sabas, confundido, se vuelve. Por Satanás. Murmura presa del pánico. La losa, impulsada por una increíble fuerza, parece volar hasta donde él se encuentra, partiéndose al caer al suelo con un ruido ensordecedor. El mensajero, con los ojos en blanco, sale de la tumba, regresa de los infiernos. El velador, torpemente, carga la escopeta. Y pese al miedo que siente, acierta a disparar. Por todos los diablos. Hugo avanza hacia él. Y levanta sus manos, que son como garras demoníacas. Y al rozarle el cuello esas espantosas garras, profirió un estertorio gemido. Y se desploma sin vida. ¡Se ha muerto! ¡De miedo! ¡Perfecto! Dula, temblando, asiente con la cabeza. A Sabas le ha fallado el corazón. Ahora soy libre. Sí, Dula. ¡Eres libre! Y la besa apasionadamente. Sus manos le acarician torpemente el cuerpo. Dula, con aquellas caricias, no siente el mismo placer que al contacto con las frías monedas. ¡Te querré siempre! Y yo a ti. Hugo, apartándola, se arrodilla ante las bolsas que mira con codicia. ¡Nos iremos esta noche! Sí. Sí. Fue buena la idea de quitar las balas de la escopeta mientras dormía. Comenta Hugo, guardando en una de las bolsas abiertas las monedas desparramadas por el suelo. Creía que me iba a matar. ¿Sabes? Llegué a pensar que realmente estabas muerto. Dice Dula a sus espaldas. Solo pólvora. Cuando saliste de la tumba, tuve pánico. Hugo se vuelve. Dula. Ella le mira con una estremecedora frialdad. ¿Has cargado la escopeta? Sí. Pero, ¿por qué? Es posible que no lo adivines. El mensajero, al apuntarle ella al rostro, intuye que está condenado a muerte. Las monedas son mías. No. Dula acaricia el gatillo. No. Y Hugo comprende. Ella no está dispuesta a compartir. Hay crueldad en sus ojos. No. He soportado años y años a ese miserable. Ahora me veré recompensada. Pero, Dula. Lo siento. El rostro de Hugo se cubre casi de inmediato de sangre. Imbécil. Es lo último que oye el mensajero antes de morir. Dula, arrodillándose, acaricia las bolsas. ¡Al fin! ¡Mías! ¡Mías! Y hasta la amanecida cuenta las monedas. Oh, ¡mías! ¡Todas mías! Murmura alborozada al oír el relincho del caballo de su amante. ¡Telmo! ¿Sí te oye? ¡Entra! ¡Que entre! ¡Estás loca! ¡No le he visto salir! ¡Sabas está aquí! Sí, está aquí. Pero muerto. ¿Muerto? Y en el infierno. ¡Pasa! Telmo, al entrar en la cabaña, ha palidecido. Pero, ¿cómo es que Sabas...? ¿Está muerto? ¿Y este quién es? Pregunta al descubrir el cadáver del mensajero. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Él logró dar con las monedas. Las monedas de oro, Telmo. Ahora son nuestras. Abrázame. Ahora podremos irnos de este condenado pueblo. Tú y yo, Telmo, ricos. ¿Nuestras? Sí. Dices que las monedas de oro son nuestras, tuyas y mías. Sí. Él se arrodilla junto a las bolsas. Y pueden ser más, muchas más. Tenemos de sobra. Telmo abre una de las bolsas. Acaricia las monedas como Dula lo hizo. ¿Qué? ¿Qué piensas, Telmo? Ahora, si Sabas está muerto, el puesto de velador puedo ocuparlo yo. No, no, Telmo. Vámonos. ¿Irnos? Sí. No quiero seguir aquí. Dula intenta separarlo de las bolsas, pero no puede. Tenemos mucho oro. Dula, harás lo que yo te diga. Le dice Telmo con una helada sonrisa. Telmo. Él se pone de pie, abierta las piernas, los brazos en jarra. Seré el velador. No. No. Tú no. El velador. No. No. No. Soy el velador. No. Soy el velador. Pero Telmo ni la oye. Es el velador. ¿Cómo conocía el tirano a su pueblo? No. No. Soy el velador. No. ¿Han escuchado? El Velador, por Juan José Plans. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como narrador, Elena Rubio como Dula, Antonio Marchena como Telmo, Antonio Reverte Lucena como Hugo. Colaboración especial de Juan José Plans como Sabas. para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org.